70 y un poco de los 90. Y fue sacerdote hasta el año 59. Ahí empezó sus primeras armas dentro del seminario, que en realidad fue un bochorno, porque lo echaron del coro del seminario metropolitano junto con Carlos Musca porque desafinaban. Entonces ahí se empecinó el que quería dedicarse a la música, un poco más fuerte de lo que le llamaba la atención hasta ese momento. Y bueno, y los campamentos que hacían con los seminaristas, empezaron canciones como La Caravana, un montón de cosas que hacían en Bariloche en los campamentos. Allá alguien asiente porque se ve que lo conoce de esa época, aunque era seguro que era chiquito. Bueno, y bueno, después tenía una concepción, tenía una manera de ser que creo que hay que, para aquellos que no lo conocieron, es importante remarcarla, ¿no? Porque fue bastante fuera de serie. Es una persona de un optimismo difícil de pensar, una alegría y un entusiasmo que nos contagiaba absolutamente a todos. Y así fue ganando espacio para evangelizar, que lo fuerte de él era su fe, y también tenía, además de su fe, un sentimiento de lo nacional y lo popular, por lo cual sus obras estuvieron muy arraigadas en la Argentina, a los ritmos nuestros, a las comunidades. Después de pasar por el sacerdocio y ya casado, tuvo 13 años de secretario de Cultura de la Municipalidad de Florencio Varela, donde se dio lucha a hacer un montón de cosas culturales, canciones que tenían que ver con su función, y muchas obras que sentaron bases de cosas importantes. Por ejemplo, con un cuadernito que tenía con su birome, le llegó a Ariel Ramírez unas letras después de escuchar la Misa Luba. La Misa Luba era una misa africana que se cantaba en latín. Entonces le dijo a Ariel, ¿qué le parece si hacemos una música con ritmos nuestros, pero en castellano? Y bueno, al principio Ariel Ramírez lo escuchó mucho. La misa no sé cuánto le llegaba, no le dio mucha importancia. Alejandro se iba a Europa. Le presentó al padre Catena, al padre Segarra, para Jorge y demás. Y cuando volvió a Europa, ya estaban con la cantoría del Socorro y con los fronterizos grabando a full. Lo que ustedes, eso creo que sí todos lo conocen, que fue la Misa Criolla. Entonces, esa fue una obra realmente muy importante. Y eso fue en el 61, si mal no recuerdo, 64, sí. Bueno, después, otra cosa que es muy importante, sobre todo para todos ustedes que veo que tocan guitarra, que cantan en la iglesia, que cantan por flores, porque los he escuchado hace un rato. En ese momento, cuando él empezó de cura, no se cantaba en la iglesia así, de ninguna manera. Tenía un prontuario de este tamaño, porque llevó la guitarra y el bombo a la iglesia, y cantaban en castellano y cantaban en folclore, y era todo un escándalo, realmente era un verdadero escándalo. Esto se cae. Hablo así. Así se escucha. Bueno. Entonces, se fue conociendo muchas de sus canciones y siguen incluso entonando hoy en la iglesia. Posiblemente ustedes conozcan la samba del grano de trigo, que esa la hizo justamente en un campamento en Bariloche con José María Castiñera, que hizo la música y Alejandro la letra. Esa se siguió cantando. Después, La Creación fue el hit, digamos, porque era el pedacito que escuchamos recién. Eso sí, hasta en la UAT se bailaba. UAT era los bailables de hoy, ¿no? Pero se llamaban UAT en esa época. Después, otra cosa que hizo, que tampoco era muy bien vista, dirigió un programa de televisión que se llamaba Trampolín a la Vida. Bueno, ahí cantaba dos cosas religiosas, porque el fuerte de él era lo religioso. A veces metía alguna del Far West, porque ¿qué pasaba? El Far West eran los primeros rasguidos que había hecho cuando empezó a aprender guitarra, nada más que por eso. Pero bueno, quedaron como cosas para los chicos, que los chicos estaban muy copados con ese programa, iban, se llevaban chicos a montones de todos lados, del patronato de la infancia, bueno, de varios lados, y era un programa, realmente era divertido, creo que era divertido. Y así estuvo componiendo para grandes y para chicos, pero creo que lo que más sobresalió fue su manera de hablarle a Dios, ¿no? Su manera de cantar y de enseñar su fe, de compartirla con los demás. Obras hizo muchísimas. no sé, bueno, ayer me puse a contar, pero pasaba los 100 y no supe, después ya me cansé, porque hay muchas, unas integrales, otras no. Las integrales también tuvieron mucha aceptación, posiblemente conozcan, a lo mejor ustedes, una que se llama La Pasión Según San Juan, que se representa en Madariaga hace más de 25 años, creo, en Dolores hace más de 10, porque me llamaron hace un año o dos para invitarme, que era la última función. Y en otros lados más, y en muchísimas parroquias de acá, en Corrientes, bueno, ha seguido su curso. ¿Qué es lo que él decía? Él decía que, bueno, él las componía, pero después que siguieran su camino, que la gente viviera su fe cantando eso, era lo mejor que le podía suceder con sus creaciones. Y creo que realmente eso lo consiguió. Y para los tiempos litúrgicos, así como La Pasión fue obviamente para la Semana Santa, compuso una que se llama La Cantata Navideña de Manuel, que muchas de esas canciones se cantan en muchas iglesias separadas de la obra general, que es toda una unidad en muchísimos temas, se cantan en los tiempos navideños. No sé, ahora no me acuerdo exactamente, pero muchas seguro que ustedes las escuchan y dicen, ah, era esa, porque yo he ido en distintas oportunidades a distintos lados, veo que en las misas se cantan esas canciones. Después, otra que también se canta mucho en las iglesias es No Hay Mayor Amor, que está incluida en La Pasión Según San Juan. Y que, a ver, bueno, hay un montón. La Cueca de los Ramos, que es una de las de Manuel, la cantante de Manuel. A ver, ¿qué otra cosa que les puedo recordar? Hizo unas películas también, una película, bueno, una señora religiosa, pero que sí, otras que sobre, creo que hicieron beata a una hermana, Crescencia Pérez, que es de las monjas de, ¿qué es? De Misericordia, no me acuerdo bien, que le pidieron que hiciera una película para lograr la beatificación. Bueno, me enteré que el año pasado creo que la beatificaron, después para otra monja de otro lado. Es decir, todas esas cosas a mí me llamaban muchísimo la atención como instrumentos de evangelización, y realmente creo que lo hizo con creces y con mucho entusiasmo. De hecho, por ejemplo, una característica que tenía, que nos tomaba todo lo que estábamos alrededor, a mis hijos, unos cuatro, a mí, a los vecinos, a lo que pasara, y exponía lo nuevo que había hecho. Que yo a veces decía, bueno, no terminarlo, más. No, él testeaba. Entonces, se entusiasmaba tanto que era una representación divertidísima. Actuando todo lo que había pensado. Y realmente recibía opiniones de todo el mundo antes de terminar las cosas. Y bueno, con eso seguía adelante y bueno, después lo presentaba donde debía. Claro, para esto tuvo que romper muchas estructuras, le costó bastante, reprimendas desde la jerarquía. Pero pasa esto cuando hay cambios, ¿no? Los cambios muchas veces necesitan romper ciertas ideas preconcebidas y bueno, seguir adelante. Lo bueno es que todo lo hizo con muy buena onda, con mucho entusiasmo y realmente con mucho conocimiento y de lo que él estaba difundiendo, de mucha certeza de lo que creía. Bueno, yo creo que el hecho de que ahora las guitarras suenen en todas las iglesias y los bombos y todo, es algo que creo que le debemos mucho. Yo incluso toco la guitarra de mi parroquia, y bueno, estamos todos agradecidos, porque creo que le debemos un primer empujón que fue necesario para cambiar una serie de cosas. Bueno, debería para hablar de cosas y no sé, tendría que tener una memoria bárbara, pero creo que con esto vos me dijiste que fuera breve, un minuto, creo que ya debe haber pasado. Así que, ¿te parece bien? Ahora si querés ya tengo las canciones. De postre. Al crear la vaca, Dios me enseñó la leche. Hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Crea que Así que se escucha mucho. Bueno, le damos un fuerte aplauso.